La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el Psicoge no adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola Nora, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir. Que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Y aquí estamos transitando la séptima semana de Hasta que vuelvan los abrazos, con una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 14 grados 6 décimas, un día que habían prometido que iba a salir el sol, pero no, está bastante, bastante gris y se mueven muchísimo las hojas, no sé qué pasa por Matadero, Fara. Sí, hola, buen día, se mueve todo mucho acá. Se mueve todo mucho. Sí, se mueve todo mucho acá. Pero los cimientos, las paredes, estamos bien. Hay mucha gente que tiene la suerte de no vivir en Buenos Aires y quizás esté viendo el sol en este momento. ¿Te das cuenta? Me gustaría que me cuenten. Viste que a mí me gusta meterme por las ventanas de quienes entrevistamos muchas veces, como el viernes, ahí que nos metimos en una ventana de Hachal a mirar el paisaje, que fue muy bien descrito por Domingo Jofre, ahí sí. Uno de los asambleístas de Hachal, que es un amante de su pueblo, y entonces es hermoso. Preguntás por las ventanas cuando hay cerros cerca, ya te descubrí esa. No claro. Preguntás a todo el mundo todo el tiempo, pero cuando sabes que hay alguien que puede estar viendo la precordillera o la cordillera, preguntás y le haces que te cuente. Nos pasó en Andagala también. Es que cuando me empiezan a hacer esta descripción, creo que hasta empiezo a sentir los aromas también de los nogales. Es como que me meto ahí y bueno, ya me queda para todo el día. Claro. Bueno, programa número 32 de Hasta Bien. Que vuelvan los abrazos. Me gusta. A mí me parece que es el tercer año este del programa. ¿No? Los tiempos han tomado otra dimensión, sí. Es como que hemos perdido la línea temporal habitual que teníamos. Y además ahora tenemos, que antes no teníamos, tenemos un minuto de delay. O sea que lo que está pasando ahora acá, a la gente que nos está escuchando, no le está pasando ahora. A eso me mata a mí. Me complica la vida. Tremendo. Es como que es un flash que tengo desde muy pequeña, eso de la temporalidad. Sí. Bueno, nos sumergimos en un viaje para, no sé. No sé cómo... No, volvamos a nuestro tiempo. Bueno, acá en nuestro tiempo son las 10 de la mañana y 6 minutos. Saludos para dentro de un rato, para los que van a estar escuchando 10 y 7 minutos. Te cuento que... Esperá, hagamos la prueba. ¿Qué? Hagamos la prueba. ¿De qué manera? Y, no sé, a ver, espera, te llamo al 113 un segundo. querés dejar un mensaje. Y vemos qué hora es. Y a qué hora lo escucha la gente. Bueno, mientras Fer se comunica, te cuento lo que vamos a estar haciendo. Vos haceme señas, Fer, cuando tengas el 113. Vamos a estar hablando con Carlos, presidente de Los Cabritos, una cooperativa que, bueno, queremos saber en esto de la otra cuarentena cómo se está viviendo, cómo se la banca, qué pasa con los alquileres, qué pasa con una cooperativa. Ya estuvimos hablando, por ejemplo, con la gente de Fans Facing Pat hace unas semanas y, bueno, este remo se vuelve bastante grande y está bastante difícil la situación. Uh-huh. Otro de los temas que vamos a estar abordando en el día de hoy tiene que ver con la denuncia de Sebastián Vila en Boca, qué pasa con la violencia machista en el fútbol, cómo se organizan las pibas del feminismo Ceneice. Así que, bueno, una charla interesante para abordar este tema. Y en el día de ayer los funcionarios también estuvieron hablando bastante de cuestiones de mujer y otros que no hablaron, pero se dejó ver cómo faltamos las mujeres en un montón de ámbitos. ¿Qué pasó? ¿No te pudiste comunicar con el 113 o no existe más el 113? 8 minutos, 10 segundos. 10 horas, 8 minutos, 10 segundos. ¿En qué momento la gente estará escuchando esto? ¿Vos te das cuenta que ni siquiera nuestros compañeros de trabajo nos van a escuchar exactamente a la misma hora porque están a la distancia? Yo me angustio, Fer, con lo que me estás diciendo. Es tremendo. Yo me angustio. Bueno, mensaje para el futuro, entonces. Un mensaje para el futuro podemos para dejar. Para los compas del futuro, hay sí. Tanta gente que vive su vida pensando en cómo va a quedar parada en el futuro. Y nosotros apenas si podemos determinar cómo nos van a escuchar dentro de un minuto. Yo creo que es un minuto. Pero bueno, vamos. ¿Así va? ¿Te levantaste toda la mañana así de reflexiva? Parecía más simple antes, ¿no? No, pero no, es la cuarentena que me tiene así. No, créeme que antes no era así. Bueno, yo sigo poniendo los pies en la tierra y te sigo contando lo que va a suceder en el día de hoy, que tenemos como propuesta de consigna qué lugar de tu casa descubriste o redescubriste en esta cuarentena. Ajá. Uh-huh. Podés comunicarte al 11-31-81-31-26. Yo no sé si redescubrí o descubrí lugares, viste que vivo en un lugar muy chiquito, sí han tomado otra forma, se han convertido en esto, estudio de radio, por ejemplo, a la cocina. Claro. Nunca había transmitido desde la cocina como estudio de radio. En un principio fue para no molestar al resto de los habitantes de la casa, después me di cuenta que necesitaba una conexión más firme y me trasladé fuera de la cocina. Sí, sí. Hay días que me varías el decorado igual, como para que yo no me aburra con los fondos. Me tapiza los fondos, Rivalov, para que yo no... Me pasa un día los azulejos, un día me pasa a... Una al cuadro de magnolias. Ahora tengo una... Claro, a las magnolias de mamá. Otro momento tengo ahora una pared blanca de fondo con dos focos que... hacen como un sobrebrillo y está bien, porque yo viendo diferentes fondos me siento como menos rutinario. Bien, seguimos con la reflexión. ¿Querés ir con un poco de música a ver si... ¿Quién programó hoy la música? La música de hoy es una bomba, ya te digo, porque la programó Agustina Salinas, nuestra compañera fotógrafa, así que no me cabe ninguna duda de que lo que haya programado es una bomba. Así arrancamos la mañana, musicalmente al menos. Lights si te angustian cuestiones como la temporalidad y en qué momento te está escuchando la gente, no pongas esta canción. Habla de la angustia esta canción, habla de las calles, habla de la lucha, algo que me parece que ahí está Agus reflejada, ¿no? Lucha, en calles, todas, dos palabras ahí que... Este era Movie con Sinéad O'Connor haciendo Harbor. Ya te digo que en todas las canciones que eligió Agus hay parte de lo que ella es. Bueno, todos hacemos eso de algún modo, ¿no? Al elegir la música. Y por eso nos gusta ir variando. So lead me to the harbor. Antes de meternos con lo informativo, se me suma un problema, el problema que tenía con la temporalidad. Bien. Porque tengo dos versiones distintas de a qué hora escucharon nuestro informe 113 de las 10:08. Uh-huh. Tengo alguien que me dice que era la 9 minutos 10 segundos, o sea, un minuto después. Sí. Pero hay alguien que me dice que eran las 10:11, o sea, que lo escuchó 3 minutos después. O sea, no solo nos escuchan después, sino que cada uno nos escucha cuando puede y son tiempos distintos. Me mata. Bueno, déjalo fluir este momento. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Y arrancamos el momento de escuchar a los funcionarios que están a cargo de nuestro país en este momento. Y ayer Alberto Fernández, presidente de la Nación, recibió en la Quinta de Olivos a empresarios, a dirigentes gremiales. Hablaron de la renegociación de la deuda. De hecho, escuchábamos ayer a dirigentes de la CGT diciendo que bancaban, ¿no? Este viernes vence el plazo para que los bonistas digan si bancan o no la propuesta de esta renegociación de deuda que se ha hecho. No sé si tuvieron la posibilidad de ver la foto tomada así con la distancia, ¿no? Ves como si fuese un equipo, como los All Blacks parecen. Claro. Como parados en la Quinta de Olivos. Yo también pensé lo mismo. Pensé en que parecía el equipo que va a ir al Mundial, que no tiene la misma formación que el equipo que va a jugar la semana que viene o el que sale a la cancha, que están todos como más juntos, pero cuando es una elección de gente selecta en el fútbol, están un poco más separados. Y será que esta es la selección del poder, ¿no? Bueno, y otra cosa para... Hablas, ¿no? Del poder. Me gusta esta palabra para relacionarla con los nombres. Estaban los presidentes de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Peregrina, de la Asociación de Bancos Argentinos, Javier Bolsio, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gavi, de la Cámara Argentina de Comercio, Jorge Di Fiori, de la Cámara Argentina de Construcción, Iván Sech. Por la CGT estuvieron Daer, Acuña, Martínez, Rodríguez, Víctor Santamaría, Lingeri, Cavalieri, Caló, ninguna mujer, traba menos, ¿no? Quienes están a cargo de un montón de cuestiones tan importantes en la Argentina, como empresas, la dirigencia, bueno, nada, ni a una, ver, eran todos varones. ¿Podría decirse que los únicos que viven de su trabajo ahí son los funcionarios? ¿Cómo? ¿Los únicos que viven de su trabajo? Los únicos que a fin de mes viven de su trabajo son los funcionarios. Digo, no sé, obviamente antes de ser funcionarios vivían de otra cosa y eran, no sé qué, Alberto Fernández, bueno, de su sueldo de profesor en la universidad no creo que viviera, la verdad. No me imagino que viva de su sueldo de profesor. O sí, no sé. No tengo ni idea. Pero digo, los demás, ninguno vive de su trabajo, digamos. Son todos empresarios, eso quiero decir. Incluso bien, es probable que los funcionarios sean empresarios. ¿De qué vivía Alberto antes? ¿Por qué no tendríamos que averiguar, ¿no? En serio, porque por ahí vivía solo de su sueldo de docente. De docente, no, hasta donde sé, no estaba ejerciendo como abogado, pero estaría bueno averiguarlo de qué vivía, ¿no? Es interesante saber. Dime de qué vives y te diré quién eres. Bueno, ¿no? Averiguamos, mandamos a nuestros equipos de investigadores. Ojo, ya salieron, mandamos. Ya salieron para allá. Bien, bueno, anoche bien tarde estuvo en una entrevista en TN ahí en la Quinta de Olivos. No hablo de la falta de mujeres, sí de la renegociación de deuda. Lo escuchamos. Y cuando yo el otro día miraba una nota de un ex premier italiano que decía que el mundo se había argentinizado. Y entonces me puse a leer. Claro, hablaba un poco del modo de cómo Argentina había encarado la solución de la pandemia, pero básicamente hablaba de la cantidad de deuda que iba a aparecer en el mundo, y de países endeudados y de países en default. Días atrás también hablé con Jeffrey Sachs, y Jeffrey Sachs me decía, no te preocupes tanto por el default, porque el mundo va a estar en default. Va a haber más de 40 países en default. La deuda europea ha crecido un 20% en un mes. Explotó la realidad de la economía europea. Estados Unidos va a tener un déficit fiscal, calculan, del 10-12%. Va a ser otro mundo. Y la economía hoy es otra. Entonces, lo que uno se tiene que preguntar es cómo será la economía que se va a reconstruir después del coronavirus. Pues yo no dudo que va a seguir siendo una economía capitalista. Pero digo, ¿no será que tiene que ser una economía capitalista que entienda la importancia del consumidor y por lo tanto sea un capitalismo más igualitario? Volvé Carrió, ¿no? El discurso de Carrió, del capitalismo sano. Che, ¿les cagó la manifestación que están proyectando para el 7M, que dice no queremos comunismo? Esta definición de Alberto, que ya no era necesaria, pero que él lo diga, lo remarca, les caga la posibilidad de hacer una marcha en contra del comunismo en la Argentina. No, estos lo van a tomar como comunista, sigue siendo un comunista. Sigue siendo comunista encubierto, claro. Está haciendo entrismo en el capitalismo, Alberto. Bien, bueno, qué raro, ¿no? O sea, bueno, capitalismo comunitario, donde los consumidores sean los importantes, bueno, quédate pensando si tenés ganas. No, sí. Una pregunta, pues hoy estoy muy preguntón, estoy sí. Entre la niñez y la adolescencia. ¿Por qué Alberto está eligiendo TN? Claramente, no es al único medio al que le da entrevistas en particular, pero es un medio al que elige como muy seguido. ¿Por qué le da entrevistas a TN? Uno puede pensar dos cosas. Una es, siempre tuvo buena relación, él no lo negó nunca. De hecho, su salida del gobierno de Cristina como jefe de gabinete tuvo que ver con que Cristina lo acusó de ser hombre de Clarín. Y él se fue y no dijo, no soy hombre de Clarín. Pero a mí no me alcanza hoy con esa definición. Me parece que va ahí porque es al público al que le quiere hablar. Sí, de todas maneras veo algo, me preguntaba lo mismo con otros canales tipo C5N, donde los funcionarios del gobierno de la ciudad están desfilando bastante, que no ocurría hace un tiempo atrás. Exacto. Es intentar convencer al público que no tienen convencido todavía. Ellos ya saben. Las dos partes que están en pugna por el poder en la Argentina saben que tienen asegurada un segmento, dos segmentos tienen asegurados. Tienen asegurado el pequeño segmento que los apoya por convicción, tienen asegurado un segmento igual o un poquito más grande que el anterior, que es en contra del otro, pero hay un montón de gente cada vez más que empieza a cansarse de las dos partes. Y siempre ese es el riesgo de jugar a la polaridad con el otro, ¿no? Que se te meta un tercero en pugna y te aparezca un Bolsonaro, por ejemplo. Bien. Vamos con Malena Galmarini, que no es Bolsonaro, la presidenta de AISA, pero que está en dame, toma la pelota sí. Con el gobierno de la ciudad, bueno, estuvo hablando, ¿no?, de la situación del agua en la Villa 31. Nosotros no tenemos jurisdicción sobre la red interna del barrio, ahí se llega hasta el límite donde se encuentran los puntos de conexión o de empalme de la red interna con la red propia, con la red nuestra, donde nosotros llegamos con agua suficiente y presión suficiente para la distribución adentro del barrio. Luego la red interna la construyó y la opera el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es lo que para AISA se llaman barrios desvinculados, que no tienen vinculación con la red de la empresa. La información preliminar que nosotros tenemos es que hay diversas situaciones. El barrio 31 adentro está dividido como en sectores y que depende de qué sector tiene más o menos posibilidades de tener agua. Bueno, lo primero que hay que decir es que el gobierno popular de el PRO llevó el agua a la Villa 31, cosa que no había hecho ni Barra, ni Tellerman, ni todos los progresistas que decían que venían a cambiar las relaciones sociales en la Ciudad de Buenos Aires. Lo segundo que hay que decir es inentendible, si lo que dice Galmarini es verdad, que no hay por qué no creerle, es inentendible que AISA llegue solo hasta la puerta del barrio y no tenga injerencia después. No tiene, pone un bebedero en la puerta y se va. No tiene ninguna explicación lógica. No tiene ninguna explicación lógica más que la segregación, digamos, ¿no? Hablaste del gobierno de la ciudad, de sus funcionarios. Escuchamos ahora a Diego Santile, vicejefe de gobierno porteño, sobre la posibilidad de ablandar el aislamiento a partir del próximo 10 de mayo. Que habló con el tapaboca inclusivo. Sí. De acá del 10 de mayo estamos como veníamos en la cuarentena. Del 10 de mayo en adelante lo que nosotros vamos a hacer es presentarte unas diferentes alternativas al presidente de acá el jueves para analizar sectores tanto sociales como económicos para ver cuáles podemos ir abriendo para ir generando una cierta movilidad gradual y controlada de la economía. Y estamos analizando, por ejemplo, la construcción en sus diferentes facetas y por metro cuadrado, avanzar con el takeaway, que es el retiro de comida. Así que algunos sectores como esos, algunos sectores profesionales donde la movilidad tampoco es tan alta. En estos momentos me gustaría ser español. Ya nos metieron el delivery y ahora nos meten el takeaway. El takeaway. Anda a comprar la comida, ¿no? Sería. Anda a buscar la comida. El ámbito de la construcción es algo que se está hablando fuerte de una reactivación, incluso en el gobierno nacional también, uh-huh, diciendo esto, ¿no? Que se puede mantener la distancia y activarla y que esto va a activar a un montón de, va a tener repercusiones en un montón de ámbitos. Uh-huh. Bueno, vamos a ver cómo se puede llevar adelante. Sí. No sé si están extrañando o no, hace muchísimo que no escuchamos a Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud. No vamos a escuchar a Carla, pero con Carla ayer estuvo Cecilia Marchán, la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, la Checha Marchán, uh-huh, que dijo que la pandemia deja al descubierto la importancia de las tareas de cuidado, pero vamos a escucharla a ella. La tarea esencial de estos tiempos son los cuidados de la salud, los cuidados, como decíamos, de niños y niñas, de personas adultas mayores y con discapacidades, y son todas tareas que en general recaen muy fuertemente en las mujeres. Esta tarea que en general vemos como secundaria, hoy notamos la importancia que tiene. Entonces, estas tareas no necesariamente deben recaer en las mujeres, sino que tiene que haber una responsabilidad compartida. Una responsabilidad compartida en los hogares y una responsabilidad compartida por parte del Estado y también de las empresas que contratan a las personas. Y otra vez esto, ¿no? Que desde una entidad del gobierno se hablen estos temas es importante. No sé si te cruzaste alguna vez con esos los murales que están en las calles de eso que llaman amor, es trabajo no pago, que es del artista Ailén Bozamay. Sí. Es una frase de la escritora feminista Silvia Federici, que se dedica a hablar, entre otras cosas, de la violencia económica que sufren las mujeres y que muchas veces está invisibilizada. Todo el discurso de ayer de Cecilia Marchán estuvo inmerso en este tema precisamente. Vamos a seguir escuchándola un poquito más. También podamos ver que si en la tarea cotidiana en nuestros hogares podemos distribuir la limpieza de la casa, el lavado de los platos, el cuidado de los niños y niñas, todas esas tareas que siempre están acumuladas en una sola persona, seguramente podamos avanzar en algo que nos parece que es tan importante, y es ir terminando con las desigualdades que finalmente hacen que las mujeres vivamos situaciones de violencia que luego nos parecen sumamente extremas. Y ahí es donde te ganas de decir, profundiza ahí, porque si no, no se entiende, queda como ahí medio colgado y nada, bueno, por supuesto no era el ámbito tal vez para hablar, pero bueno, esto que de repente vos decís, ¿qué tiene que ver que no se lave, que no se compartan las tareas domésticas con la violencia de género? Y tiene totalmente que ver, y con el ni una menos, y bueno, y es necesario profundizar en ese ámbito. ¿Tenés ya alguna opinión formada respecto de los primeros pasos del Ministerio de la Mujer? Porque a mí no me puse a pensar. A ver, ¿tenés alguna idea? Te preguntaba... Más que esto que la otra vez hablábamos, ¿no? Sobre Eli Alcorta, Elizabeth Gómez Alcorta, que es la ministra de este ministerio, de quien está a cargo, y seguir hablando como una militante, exigiéndole a un Estado como si estuviese afuera y ella que está inmersa, eso a mí me llama la atención y me preocupa. Eso es algo que me parece que tenemos que tener en claro, ¿no? Bueno, vos estás a cargo de tomar determinadas medidas, claro, y es necesario que no hables como un tercero porque no sos el Diego. Claro, claro. Sí, yo creo que... El ministerio arrancó con el golpe que significó que hubiera, aunque fueran pocas, aunque tuviera poca repercusión, que volviera a lo público el tema de la defensa que Elizabeth Gómez Alcorta como abogada en su momento tuvo de un integrante del directorio de Greenpeace que estaba acusado de delitos graves, ¿no? De acoso, no recuerdo ahora si de abuso, pero sí seguro de acoso laboral contra varias pibas. Me parece que recibieron ese golpe. Pero después también creo, del otro lado, como digamos para balancear la opinión, que también hay que tener en cuenta que es un ministerio nuevo, ¿no? Y muchas veces uno no piensa en que la gestión es gestionar, y que para gestionar vos tenés que armar, en este caso hubo que armar estructuras que no existían, digamos, ¿no? Directorios que no existían, y en no sé por qué me resulta inexplicable por qué muchas áreas de este gobierno de Alberto antes de la pandemia tardaron tres meses en que alguien firmara una resolución para darse forma, o gente que laburó gratis un montón de tiempo o que cobró sus sueldos mucho tiempo después porque alguien de más arriba no firmaba los nombramientos. Esto pasó en casi todas las áreas. En este caso, además, había la creación de un nuevo ministerio, lo que implica una cuestión burocrática difícil de ir sorteando. Después, a mí me parece que hay varias personas a las que Elizabeth Gómez Alcorta ha convocado, que no todas vienen de la lucha feminista histórica, digamos, ¿no? Pero que sí tienen capacidad de gestión y vínculos con las luchas por los derechos humanos. Se me ocurre a Carolina Barsky, por ejemplo, que viene de las organizaciones sociales, del CELS, pero que además trabajó mucho tiempo en la procuración del ESA. O Chicha Marchán, ¿no? Gente que uno puede cuestionar algunas decisiones políticas, pero no puede decir que son personas que se desentenderían del rol de la mujer en nuestra sociedad o de las disidencias. Sí, y que es terminamos celebrando que de repente en un ámbito como el Ministerio de Salud, donde se da el informe de diario, se hablen, por ejemplo, de las tareas del cuidado y cuáles son las repercusiones en la mujer, o que se hable, por ejemplo, de masculinidades, como se habló la otra vez. La verdad es que sí, es algo a celebrar. No sé si es feminista o no, pero es el último audio que vamos a escuchar del día. Es Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. No sabemos si es feminista, pero con las metáforas, polémico. Yo soy cirujano. Cuando yo estoy operando, el primer ayudante dice, por ahí no, el segundo ayudante me dice, te parece que te está equivocando, pero el que lleva el bisturí y el que corta y decide soy yo, y soy el responsable de lo que hago. En este caso lo mismo, usted puede tener la exacerbación exagerada de los militantes de derechos humanos, pero ¿quién decide? ¿Quién tiene que ponerle la racionalidad de decir, este sí, este no, y si este sí va a tal lugar con tal control y voy a llamar a la víctima para avisarle, mire señora, tenemos este problema, es una cuestión de humanidad, usted está de acuerdo, ¿qué le parece? Es el juez. Sergio bueno, Berni hablando de las prisiones domiciliarias y de las liberaciones de los presos. Descubrí otra cosa en común con Berni, me sigo asustando. Que es, y que ambos operamos. Ah, bueno. Bueno, hermoso momento del bisturí y de la exacerbación exagerada de los militantes de derechos humanos. Las metáforas no son lo de Berni y bueno, y es inocultable, ¿no? Esta disputa entre los que se tienen que comer a Bernie en el gobierno y son gente que defiende los derechos humanos y Bernie que se tiene que comer a lo que viene más de una cuestión de defender los derechos humanos. Y tiene tus ojos. Estamos escuchando de la lista que eligió nuestra compañera fotógrafa Agustina Salinas, escritora también, la viuda de Namir, de la banda Tenemos Explosivos. La letra remite a la situación, al asesinato del fotógrafo de la agencia Reuters, Namir Nur Elden, que ocurrió el 12 de julio del 2007 en Bagdad. Murió junto a su asistente, Saeed Shmag, víctima de los disparos de un helicóptero estadounidense. Estaba en un barrio intentando dar la noticia de un bombardeo de tropas estadounidenses a un edificio. Y Tenemos Explosivos hizo esta canción sobre su historia. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Y de alguna manera vamos a seguir hablando de cuestiones de género, de la violencia. Tiene que ver con una denuncia que surgió la semana pasada, que se le hizo la semana pasada al delantero colombiano Sebastián Vila, figura de Boca Juniors, que fue denunciado penalmente por violencia de género por su pareja Daniela Cortés. Uh-huh. Daniela la semana pasada difundió imágenes a través de redes sociales. Esta denuncia fue tomada por personal de la Fiscalía de Esteban de Echeverría, a cargo de Verónica Pérez, en la casa de la víctima. Se lo acusó a Vila de amenazas, violencia de género, lesiones, y se pidió una restricción de acercamiento. Queremos saber cómo analizan las pibas organizadas de Boca esta, la reacción que tuvo el club, cómo se toman en estas cosas, cómo se avanza, cómo se lucha contra esto. Y estamos en comunicación telefónica con Sol Baracat, del colectivo de hinchas de Boca Feminismo Ceneice. Sol, bienvenida al aire de La Retaguardia. Hola, buen día, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo andan? Muy bien. ¿Sabés cómo está Daniela? Nosotras, digamos, Feminismo Ceneice, apenas ve el comunicado de Daniela en las redes sociales, empezamos a, digamos, tejer redes entre bosteras para poder comunicarnos con ella y poder dejarles un contacto de alguna de nosotras para que se pueda comunicar y saber que estaba bien, si necesitaba asesoramiento, contención. Ahora sabemos que Daniela Cortés, bueno, realizó las denuncias, que tiene un abogado, pero nada, todavía no sabemos muy bien sobre el acompañamiento y la contención que está recibiendo, y en parte es una de nuestras mayores preocupaciones. Bien, ¿el club qué rol jugó en todo esto? Sabemos que, bueno, emitió un comunicado que fue, tal vez podemos analizarlo como un poco tardío, 11 horas después de que se supo todo, pero ¿cómo lo analizaron ustedes y si hizo algo más? Y bueno, nosotras vimos el comunicado y todavía notamos que hay, digamos, como que las instituciones deportivas todavía muestran dificultades para estar a la altura de las circunstancias cuando se trata de que tienen jugadores, digamos, empleados, denunciados por violencia de género, como es este caso. Y eso lo vemos que se podría solucionar si entrarían protocolos dentro del club, la ley Micaela, por ejemplo, que capacitaría a dirigentes para que, bueno, los comunicados, los discursos y accionares en el club estén totalmente atravesados por una perspectiva de género y se tenga en cuenta el acompañamiento a quienes son las víctimas, a las mujeres, y bueno, no tanto a como quedar en tibiezas o no tomar, digamos, un rol muy determinante en las situaciones. Sol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fernando Tevele es mi nombre. ¿Cómo empezaron a juntarse y por qué? ¿Cómo surgieron esos primeros lazos entre pibas unidas? En principio, ¿por Boca y por qué más? Sí, más que nada fue el año pasado, cuando comienzan las elecciones. Feminista Ceneice es un colectivo feminista y popular que, digamos, tiene dentro un montón de otros espacios feministas y de mujeres, de hinchas de Boca. Entonces, prácticamente se juntaron y para generar una fuerza mucho más grande y trabajar en conjunto, porque, bueno, destacamos mucho la lucha colectiva y el accionar colectivo, que es a lo que se lleva y a nuestra forma de luchar. Claro. Y ese juntarse con otras que estaban en diferentes espacios, ¿las llevó a participar activamente de la vida política de Boca o están en ese proceso todavía? No, todavía estamos en el proceso, si bien, digamos, considerando que todo es política y que Feminismo Ceneice tiene accionares políticos, no participamos completamente. Nosotras, Feminismo Ceneice no pertenece al club, digamos, no es algo oficial del club, ni tampoco las integrantes de Feminismo Xeneize pertenecen a un rol político en el club o dirigencial. Estamos hablando con Sol Baccarat del colectivo Feminismo Xeneize. El año pasado se dieron las elecciones en Boca, con las elecciones, con la campaña, hubo promesas, como en todas las campañas, por ejemplo, del presidente Boca Meal diciendo de la importancia que tenían para ellos el deporte femenino, que bueno, que se iba a profesionalizar las gladiadoras. ¿Cómo ves el cambio cuando asumieron la gestión? ¿Hubo alguna... algo de todo esto? Y todavía es como reciente, más atravesado por la pandemia, digamos, como que no hay mucho trabajo del club, pero sé que siguen destacando que durante la gestión, estos 4 años, van a darle importancia al rol de la mujer en el club y al fútbol femenino, así que eso es lo que sabemos hasta el momento. Bien, ¿cómo esto? Seguimos en la organización. ¿Cómo es entrar en un espacio donde la masculinidad es tan fuerte? ¿Cómo se rompe? ¿Cómo se piensa desde la organización feminista entrar a esto? Y bueno, como decís vos, los clubes de fútbol están totalmente atravesados por el sistema patriarcal, entonces reproducen todas así acciones machistas, y yo creo que la lucha colectiva, más que nada, juntarse y en conjunto pensar y repensar todas estas cuestiones y desde una perspectiva feminista, considerando todo desde los roles de género, desde por qué en las dirigencias hay, digamos, mayoría de dirigentes masculinos que femeninos, por qué no hay disidencias. Todo eso, repensarlo, y de ahí se generar todo como una nueva visión y un armado de clubes. Boca no tiene protocolo de acción, ¿no?, para casos de violencia de género. No, Boca aún no lo tiene. Y más allá de que ustedes no formen parte, no estén adentro del club, ¿hay algo de gestión en ustedes para poder armarlo? Sí, totalmente. Queremos, digamos, se trabaja en eso, se piensa también en eso, porque, bueno, como decía, junto con la ley Micaela, el protocolo eso lo contemplaría y nada, se accionaría de una forma totalmente diferente en los casos como este de Daniela Cortés y todos los que hubo. No es una pregunta, Sol, es una reflexión, y en todo caso para ver si la compartís y para que reflexionemos juntos y para saber si se han dado tiempo de pensar estas cosas. Yo tengo 50 años y en los primeros 10 años de mi carrera periodística fueron como periodista deportivo. Me fui asqueado del mundo. Yo digo que el fútbol es en la Argentina una caricatura de nuestra sociedad porque tiene todos los rasgos absolutamente exagerados. O sea, si la sociedad es machista, el fútbol es mucho más machista que la media de la sociedad. Y se terminan dando situaciones totalmente naturalizadas, como que para vos decirle algo malo al otro, decís que son todos putos, y todo el público canta, aún los que no piensan eso en su vida fuera de las canchas, igual se prenden a ese canto, por citar solo un cántico de hinchada. Y después la otra cosa que siempre me llamó la atención es que hasta los 90 el único rol de las mujeres alrededor del fútbol era ser un objeto mostrable por parte de los jugadores, digamos, ¿no? Los jugadores de fútbol mostraban a sus parejas como objetos, como objetos de deseo, y el público deseaba a las mujeres de los futbolistas. Ahora, en los 90 se incorporan primero a la tribuna, a la platea, empiezan a ir a la cancha, quizás como una, no sé, esto lo podemos pensar como que surgió, que las pibas se empezaron a interesar, o lo podemos pensar como que el negocio del fútbol necesitaba más gente, o podemos pensar las dos cosas a la vez, ¿no? Y ahora está apareciendo, empiezan a aparecer en todos los clubes pibas que se juntan para intentar cambiar ese machismo recalcitrante. O sea, tienen un laburo por delante titánico. Y supongo que deben ser conscientes porque lo deben sufrir. Sí, de eso estamos muy conscientes, que es un trabajo arduo y duro, por eso vemos como el luchar en conjunto, en un colectivo, apoyándonos entre nosotras y también por la pluralidad de voces e ideas y proyectos que surgen, porque bueno, entre muchas se piensa muchísimo mejor y se lucha con más fuerza y muchísimo mejor, y los reclamos son como más fuertes, tienen más trascendencia en los clubes que sí, bueno, como decía, están totalmente, son muy machistas y están totalmente atravesados por un sistema patriarcal increíble, y yo creo que con respecto a lo que decías, las mujeres siempre estuvimos interesadas en todo lo que tiene que ver con el fútbol, porque no deja de ser un deporte que nos interesa y que a la gente le interesa más allá del género que tengan, y lo que vemos ahora es como que repensar las instituciones, aunque sean deportivas, también como que tienen un rol sociocultural, y ahí como que entran, digamos, como las luchas que son sociales, como por esto de justicia social, como por qué la gente podría preguntarse por qué pedir una perspectiva feminista en un club de fútbol, un club así de deporte más que de fútbol, sino en un club deportivo, uh-huh. Y porque está totalmente atravesado, si empieza por las sociedades digamos como que comparten estas instituciones, estos espacios, y tienen que estar atravesada sin duda alguna esta mirada, porque bueno, si no se atrasa muchísimo y se vuelve a algo que era mucho más retrógrado a lo de antes. Sí, pensando también que el deporte estaba asignado a los varones, básicamente. Sí. El salir a la sociedad estaba dedicado a los varones, entonces siempre estuvo mal visto que las mujeres estemos en esos temas que no eran de nuestra incumbencia, y que tenemos que ir a los codazos abriéndonos lugar y poder festejar, abrazarnos y decirnos que nos gustan un montón de cosas, porque básicamente no hay cosas para hombres, no hay cosas para mujeres, hablando en un idioma binario, ¿no? Tengo acá como siempre presente la voz de las travestis, de las trans, que nos ponemos en ese lenguaje tan binario para hablar. Bien, Sol, te agradecemos esta comunicación con La Retaguardia. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, por traer a su programa esta realidad importante y urgente, que es la violencia de género también, cómo se tratan las instituciones deportivas. Un abrazo. Muchas Hablamos gracias, con Sol Barakat, del colectivo de hinchas de Boca Feminismo CNIC. Es parte de la revolución. A mí me... No sabes lo que me provoca. Yo me doy cuenta ahora cuánto a mí me pegó el machismo en el fútbol. Lo mal que me hizo a mí. Imagínate si me hizo mal a mí como varón, lo que le puede haber hecho a las pocas pibas que estaban ahí, ¿no? Para mí es alucinante que las pibas empiecen a juntarse y a pensarse y a salir de ese rol pasivo que les propone el negocio del fútbol. Es maravilloso, es muy esperanzador, muy esperanzador. Es que el ámbito del fútbol es como el manual de cómo ser masculino, ¿no? De toda la masculinidad expuesta ahí, desde las palabras, desde la corporalidad, uh-huh. Desde lo que no se debe ser, como decías recién, el insulto, ¿no? Dejar muy claro qué es lo que no tenés que ser para ser hombre. Claro. Entonces, bueno, sí, es fuerte. Thank you. en 102.3. Yo te leo, yo puedo leerte. Dale. Que esto es 07. 07, debe ser 07 o algo así. CIA, pero escrito con S. Y Sophie Barker. Y el tema se llama Destiny. Estamos pasando música que hoy programó nuestra compañera Agustina Salinas. Entre las cosas que se extrañan, o que nosotros al menos extrañamos en nuestra cuarentena, son las fotografías de nuestros fotógrafas, que están igual, pero que no tienen obviamente la misma intensidad que tratamos de darle a las imágenes a través de Agus, de Natalia, de Valentina, de Andy Masotto, ahora de Luis Angió, que hacen sonar sus clics para que nosotros tengamos imágenes en nuestras páginas. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Nos vamos de viaje a Roma. Bueno, este sonido ambiente es Roma. Es un poco de silencio y un poco de un lunes, como las 6 de la tarde, que se escuchan autos, hay movimiento de camiones, hay circulación de gente. A diferencia de hace 2 meses, ¿no? Hace un mes, para poner una fecha, hace un mes estábamos en total silencio. El lunes era un día que era, no se podía diferenciar de otro. Lo único que se veía alrededor eran los pájaros, las gaviotas, dando vuelta. Y hoy estamos en, después de sí, casi 2 meses, estamos en la fase 2, como les gusta llamar, como fue en España. Acá los italianos decidieron empezar a abrir a partir del 4 de mayo algunos negocios. La fase tiene varias etapas durante todo mayo. El turismo se deja para adelante, las escuelas se dejan para adelante. Calculan que para septiembre se van a renovar las clases. Algunas clases son, todavía no se sabe, porque en realidad lo que hay que saber es cómo vamos a reaccionar todos. Por ejemplo, hoy fui al supermercado que está a la vuelta de mi casa y todos estos días tenía que hacer la cola de estar a un par de metros uno del otro con barbijos y guantes. Eso se mantuvo estrictamente y hoy no. Hoy ya uno entraba directamente como siempre. Sigue el protocolo de guantes y barbijos, y ahora veo gente caminando en el borde del Tíber, sentados como antes. Había muchas ganas de salir, se nota que ayer domingo, que no estaba el permiso, se veían las familias como preparándose, ya andaban en bicicletas y los controles del carabinieri de acá, de la policía en general, salen a controlar esto. Ayer no, ayer pasaban y eran más tolerantes. Así que bueno, así estamos en Italia. Espero que el próximo audio les pueda contar que progresamos, que no hubo más contagios. Acá la idea es mantener al 1%, así le dicen, ¿no? Que no aumente más que eso, que siga bajando como viene bajando hasta ahora. y que no hagan lío, que no pase como en otros lados que se iban a la playa. Y acá el encuentro es desde hoy con el encuentro con las familias y nada más. No fiestas ni nada más que eso. Así que bueno, esto es Roma, esto es Italia, esto es el día de hoy, a un 4 de mayo. Di te. Yo creo que prefería a Paolo Giacobbe cuando musicalizaba los envíos desde Italia con Luca Prodan. Esto es Cero Absoluto, seguimos con Cero. Per dimenticare. ¿Qué es Pedro per dimenticare? ¿Sabemos? Desconocemos absolutamente, a pesar de haber estado en Roma. El informe de Pablo Ramírez Sotero para nuestra audiencia... así convencida que nos sigue desde los primeros días, no sé si recuerdan que su informe fue en plena cuarentena desde la terraza céntrica de Roma y el silencio absoluto de un lugar en el que él decía se escuchaba el ruido del tránsito todo el tiempo, y ahora nos trae este matiz de lo que implica la salida de la cuarentena que comenzó en Italia, como también comenzó ayer, escuchábamos en España, y después vamos a escuchar otro audio desde España. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Arrancamos la segunda y última hora de Hasta que vuelvan los abrazos, hasta las 12 del mediodía. Prometemos hacerles compañía. Hablamos ya con Sol del colectivo de hinchas Feminismo Ceney. Se nos queda hablar con compañeros, con trabajadores de Los Cabritos. Hay un restaurante que está, una parrilla que está en el barrio de Mataderos, una cooperativa que queremos saber cómo se la están bancando, ¿no? Pagando ahí el alquiler, qué onda la cooperativa, qué onda sí. El restaurante, cómo además, pueden, cómo sobreviven. Además son la mejor parrilla de la ciudad de Buenos Aires, sin ninguna duda. Queremos saber cómo la están pasando. Bien, bien, preocupados ahí por la gente de Los Cabritos. Y nos queda también un viaje, como decía, a España. En un ratito nada más saludamos a las radios que nos retransmiten: Radio Sur de Parque de los Patricios, Radio Presente del barrio de Floresta, Radio Che Guevara de Rosario, Radio Huarquén Curruf del Budi del sur de Chile y Radio Nauta de La Plata, que hace su retransmisión a las 2 de la tarde. Así que saludamos, buenas tardes, les decimos a los radionautas, y saludamos a los compas, a las compas y a los oyentes de las radios compañeras. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna para participar en el día de hoy es: ¿qué lugar redescubriste o qué lugar descubriste tal vez de tu casa en esta cuarentena? Podés comunicarte, mandar un mensaje de texto, de audio, a lo que te pinte, al 11-31-81-31-26. Bueno, tengo bocha de mensajes aquí en el teléfono de la radio, que vos no tenés porque no estás en el estudio de la radio. No todos son sobre la consigna. La tengo a Cristina acá, que dice: bueno, buen día, oyéndolos hasta las 11. Bueno, no empezó, oh. no se está escuchando cómo irradiamos su mensaje. Empieza a dar clase virtual a las 11. Dice que redescubrió su terraza y va más allá de la consigna que pedimos, y dice que redescubrió la plancha también. Bueno, eso puede ser también otra consigna, ¿no? Derivada de esta, que es: ¿qué electrodoméstico redescubriste o descubriste? No, innecesario descubrir la plancha. Soy una militante en contra de la plancha. A ver, después tengo a Mariela, que dice: me encantó la consigna. Yo descubrí que el sol entra toda la tarde en nuestro departamento. Como estamos recién mudadas, no sabíamos esto, y es una gloria poder sentir el calorcito durante la tarde. En realidad, la cuarentena cuarentena me permitió conocer toda la casa, nos dice Mariela. Gabriela dice, descubrí que el futón tiene muchas funcionalidades, más cuando está el aire acondicionado cerca y la tele enfrente, un espacio que lo tenía copado por los peques y que ahora hay que sacarme por orden judicial. Y mándenme saludos que hoy cumplo 43, un abrazo enorme para Gabriela Ríos, enorme, enorme, te queremos mucho, Gaby, una militante de la hostia, una mamá increíble de su niña y de su niño. Un abrazote gigante para Gabriela Ríos. Tengo aquí a Bernardo que nos dice, redescubrí el balcón. Sí, mucha gente redescubrió los espacios abiertos de las casas, ¿no? Claramente. La terraza, el balcón valen como bocha en este momento, bocha. Y después tengo mucha gente que... Mikey nos dice... que su casa es un solo ambiente, pero redescubrió la cocina. Cuando me canso de estar en la compu, voy un ratito para ahí. Sí, yo pensaba con la consigna, no quise decirlo cuando estábamos hablando de la consigna, pero me parecía una consigna clase mediera, pero a la vez también, bueno, puede pasar que alguien que vive en un ambiente como Mikey pueda redescubrir algún ambiente, entonces por eso no lo dije, porque no tenía razón, claro, me convencía que no tenía razón. Y después tengo... Juan, perdón, sí. En los domingos este lugar que habito, que son dos ambientes, se transforma en un estudio de radio por uno de los participantes de la casa, por otra participante se transforma en un teatro, que hace una clase de teatro, y por otro una sala de producción también, o sea, yo estoy también hablando de la consigna y estamos en un espacio como muy reducido. Claro, sí, totalmente, es así. Siempre hay un espacio para descubrir, por más que los metros cuadrados sean pocos. Mónica nos dice que redescubrió la terraza. Y después tengo algunos otros mensajes, como el de Mariano, que dice que vuelvan los lentos, a propósito de la música que está programando, por lo menos el último tema que programó Agustina Salinas. También había gente preguntándose si habíamos puesto al aire un llamado a Aisha y era la música de espera. ¿Viste cuando que vuelvan los lentos? Yo viví una estafa, ¿no? Yo empecé en la década de los 80 a bailar cuando estaba en la primaria, que los bailes era lo único que hacíamos era bailar lentos, no bailábamos otra cosa que lentos en las habitaciones de las casas con mis compañeros, mis compañeras. Y cuando empiezo a ir a boliches, no había lentos ya. Se habían desaparecido los lentos en los principios de los 90. Fue como una gran estafa. Sí. Así que sí, adhiero al clamor de Mariano de que vuelvan los lentos. Y después la tengo a Gregoria, que nos dice que el mensaje que enviamos al futuro les llegó a las 10:08. Pero no, a las 10:08 lo mandamos nosotros. Para mí hubo un problema en ese mensaje que nosotros mandamos al futuro, que es que no sincronizamos los relojes. O sea, nosotros llamamos al 113, pero los que nos están diciendo a qué hora lo escucharon, salvo nuestro compañero Pedro Tato, que llamó al 113, no sé si los demás también llamaron al 113. Qué prolijo Pedro Tato, un abrazo muy grande, estuvo muy bien. Pedro dice, yo llamé al 113 en el momento y eran las 8 horas, 9 minutos, 10 segundos, cualquier cosa. O sea, fue para atrás, me parece, en el tiempo. Porque eran las 10:08, en realidad. A las 10:08 minutos mandamos un mensaje al futuro que nuestra audiencia, para quienes recién llegan, queríamos ver en qué momento lo recibían. Y tenemos como muchas versiones de eso. Vos vas a tener que dar las noticias ahora, ¿no? Mirá, yo voy a aprovechar para comer estas galletas, galletitas caseras que don Pedro Ramírez Otero hizo en el día de ayer y que no he probado hasta ahora. Así que, bueno, felices noticias, ¿eh? Yo vuelvo en un rato. Ronda de noticias en La Retaguardia. Dos policías violaron a una joven de 21 años. La denuncia realizada por Correpi señala que dos agentes de las Fuerzas de Seguridad de Misiones violaron a una joven de 21 años amenazándola con su arma y luego la dejaron tirada en la calle. Ambos policías fueron identificados, pasados a disponibilidad y detenidos. La población LGBTI+, privada de libertad, denuncia falta de protección ante el COVID-19. Pabellones de LGBTI+, de distintos complejos penitenciarios, denuncian la falta de insumos para hacer frente a la pandemia. Un informe de RESET, Colectivo de Drogas y Derechos Humanos, da cuenta de la discriminación y los riesgos propios que enfrenta esta población. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires suspendió el programa Adolescencia. Esta decisión deja sin beca y acompañamiento a 9.400 jóvenes y a más de 1.000 trabajadores y trabajadoras sin percibir honorarios. Son más de 40 instituciones sin convenio. Proponen una ley para regular el teletrabajo y garantizar derechos de quienes hacen home office. Un proyecto de ley para crear un régimen jurídico de teletrabajo en relación de dependencia fue presentado hoy en el Senado de la Nación desde el Frente de Todos, en medio de los cambios en la modalidad de empleo que se produjeron en los últimos 2 meses como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Nos hubiese gustado que se respetara el decreto que decía que a todo el mundo en cuarentena se le pagaba el 100%. La UOM, La Matanza, salió a cruzar la decisión del Gremio Nacional de pactar suspensiones con recortes salariales. Advirtió que los salarios de los metalúrgicos son bajos como para encima recortarlos. El gobierno confirmó que también en mayo pagará el bono de 10.000 pesos a desocupados y monotributistas. Santiago Cafiero, jefe de gabinete, dio a conocer la información. Además, contó que a partir de este lunes habrá reuniones para definir los detalles. En abril lo cobraron más de 7.800.000 personas. ...104 nuevos casos de coronavirus... ...suman 4.887 positivos en todo el país. Hasta que vuelvan los abrazos. Y suena con mucha fuerza en esta mañana de Hasta que vuelvan los abrazos, Asamblea Internacional del Fuego, el sonido de los helicópteros. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, a lo largo de este ciclo que comenzamos en plena cuarentena, aquel 23 de marzo de este año sumamente intenso y particular, nos propusimos ir enfocando en cómo se está dando la cuarentena en algunas particularidades, ¿no? Y hemos pasado por los barrios populares, hemos pasado por fábricas recuperadas, y hemos visto las diferentes etapas, ¿no? Hemos charlado con cartoneros y cartoneras, lo vamos a seguir haciendo, por supuesto. Si hay una fábrica o una empresa recuperada que antes de la pandemia explotaba de gente que iba a comer allí y que hacía cola para comer en un salón enorme, de esos salones que ya no hay más para comer porque todos los lugares para comer son chiquitos, en un barrio de clase media baja, como es Mataderos, es la cooperativa Los Cabritos, que siempre fue una parrilla cheta del barrio, a la que los habitantes del barrio no podían ir porque era muy cara, y que se convirtió, recuperada por sus trabajadores, en una cooperativa. Tenemos a su presidente, uno de los laburantes, al presidente de la cooperativa, Carlos Carvalho, en línea para charlar con nosotros. Carlos, bienvenido aquí a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien. Un saludo a la audiencia de La Retaguardia. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Tenemos la particularidad, además de que somos vecinos y vecinas, la radio queda a dos cuadras de la parrilla, así que muchos de nosotros somos habitués de Los Cabritos y sabemos que son posta una de las mejores parrillas de Buenos Aires. Pero bueno, ahora están con esta particularidad de que ese enorme salón está vacío y que no se puede usar. ¿Y cómo están haciendo para sostener la cooperativa? Y hoy en día, bueno, después de idas y vueltas, no sabíamos qué hacer después de las medidas que se tomaron. No sabíamos si se podía hacer delivery o no. Y bueno, al segundo día empezamos a hacer delivery los fines de semana. Sin saber cómo nos iba a ir, cuánto tiempo iba a durar esta pandemia. Somos 28 personas que estamos trabajando y bueno, no hacía falta mucha gente para que venga con el tema del delivery, así que veníamos entre 4 o 5 personas nomás a trabajar y casi siempre eran los que estábamos más cercanos. Uh-huh. Hoy en día estamos trabajando casi el único día que no estamos abiertos es el día lunes. Uh-huh. Estamos agregando días y bueno, estamos abiertos de lunes a domingo, de 12 a 15 y de 20 a 23. Pero así todo, estamos trabajando al 10% de lo que se trabajaba en febrero, por lo menos. El 10% de lo que laburaban. Sí. ¿Y cómo están haciendo con los retiros de cada socio? Bueno, como teníamos una pequeña reserva, bueno, fuimos... hicimos, bueno, damos tanta cantidad de plata a cada uno, mucho menos de lo que se estaba llevando, pero por lo menos, no dejamos a ninguno afuera, todos tienen su parte como para llevar. Bien. Y, bueno, viendo que el delivery no es la solución para el negocio, pero bueno, nos ayuda con los ingresos. Bueno, nosotros, bueno, nos quedaron deuda de servicios, de proveedores, y bueno, decidimos darle prioridad como para que la gente se pueda llevar algo de plata. Uh-huh. Así buen que, día, bueno. Buen día, Carlos. Giselle Rivaloff te saluda. Hola, buen día. ¿Ustedes pagan alquiler? No, nosotros tenemos una ocupación temporaria, una ley que salió por el gobierno de la ciudad, y bueno, eso se vencería en noviembre de 2021. Bien. Sabes que te escuchaba recién decir, todos tienen su parte para llevar, ¿no? Una cooperativa de trabajadores, algo que analizábamos en estos días, era la cantidad de empresas que empezaron a retrasar los salarios de sus trabajadores, a decir no. Pero apenas pasado por ahí 15 días de la pandemia, entraron 15 días y ya empezaron a decir que no podían pagar los sueldos, y nosotros empezamos a preguntarnos desde acá, bueno, esto es especulación, ¿qué es lo que está pasando? Ahora vos me decís que una cooperativa de trabajadores donde está ahora trabajando al 10%, pero al principio no estaba laburando y tuvieron retiro para poder llevarse, ¿cómo son magos? ¿Cómo es? Mira, nosotros lo que, bueno, priorizamos es el factor humano. Sabemos que cada trabajador necesita algo de plata como para subsistir, inclusive si no puede venir a trabajar, porque hay muchachos que vienen prácticamente desde lejos. Algunos vienen de Florencio Varela, de Bosque, de Moreno, de Merlo, y bueno, los pocos que veníamos, bueno, que venimos, sabemos que tenemos que priorizar y darle. Todos tienen que llevar algo de plata. Claro, claro. O acercárselos de alguna manera. Uh-huh. A veces viene un muchacho solo y se lleva para 3 o 4. Ahora estamos haciendo como un croquis para que vengan 4 o 5 unos días y después vengan otros 4 o 5. Y bueno, como que para que todos también cooperen un poquito. Claro, claro. Estamos charlando con Carlos Carvalho, él es el presidente de la cooperativa Los Cabritos, allí la parrilla del barrio de Mataderos, recuperada por sus trabajadores. Te vuelvo a la pregunta anterior que te había hecho Giselle, que tiene que ver con el no alquiler. Vos decías que tienen una expropiación temporaria que vence en el 2021. Esto quiere decir que a el dueño del edificio le paga el Estado el alquiler. No, hay un litigio por el tema de los créditos laborales que hubo en su momento. Y bueno, como había un problema judicial ahí y nosotros no estábamos ocupando legalmente el lugar en el principio, entonces el gobierno de la ciudad, bueno, optó por esta ley de ocupación temporal, y que primeramente era de 2 años. Uh-huh. Y después se extendió a 5. Bien. Ahora cuando lleguen los 5 años, bueno, veremos cuando salgan el tema de los juicios laborales, no sé si será el año que viene o el próximo. Claro. Si hay una renovación de la ocupación temporaria, o bueno, se llegará a un acuerdo con los dueños. Uh-huh. Y lo último en cuanto al funcionamiento, para después pasar a este plan que tiene el gobierno para que se pueda vender comida no solo con la modalidad del delivery. Antes que eso, quiero preguntarte si además de los retiros que están haciendo cada uno de ustedes por el delivery, ¿están recibiendo alguna ayuda del Estado, algún salario complementario o algo que los ayude? Hay algunos muchachos que están cobrando el salario social complementario. Pero de los 28 que somos, lo están cobrando 8 nomás. Claro. Hay algunos programas ahora que, bueno, se están por implementar, como la línea 1 del Ministerio de Trabajo. Bueno, todavía no lo ha llegado a cobrar alguno de los muchachos, pero bueno, tenemos que ver también el tema de que algunos cobran la asignación universal por hijo. Uh-huh. Y creo que no es compatible una cosa con otra. Claro. A veces por ahí es preferible que cobren la asignación y no por 2 meses un plan que no lo van a seguir cobrando a futuro. Claro. Sino que es como para este momento. Uh-huh. Se está debatiendo, sobre todo por presión del gremio de la alimentación, la posibilidad de que el gobierno de la ciudad implemente la modalidad de poder ir a comprar la comida, por ejemplo, ir al restaurante de ustedes, no a comer, pero sí a retirar la comida y que no sea solo delivery. ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Suponen que les va a traer más venta? Sí, nosotros cuando empezó todo esto, bueno, empezamos a buscar alternativas como para que la gente pueda comprar desde su domicilio y no tener que venir al negocio, sino que, bueno, que habíamos puesto, bueno, quédese en su casa, nosotros vamos hacia ustedes. Incorporamos las aplicaciones como para que la gente pueda abonar desde su casa, algunas aplicaciones de delivery, como para que la gente pueda utilizarlas. Pero tenemos un grupo de gente que no maneja esas aplicaciones. Maneja, bueno, llamar por teléfono y pagar en efectivo o venir al negocio a buscar. Claro. Y mucho de esa gente no está pudiendo venir. Y yo creo que no va a ser bastante beneficioso a nosotros que se aplique esa forma de que la gente pueda pedir y venir a buscar. Inclusive, bueno, vendrá la persona que está habilitada como para venir a buscar comida, ¿no? Claro, claro. Y más allá del beneficio que implica en lo laboral para ustedes, ¿les genera algún tipo de duda o de temor que la gente empiece a ir al negocio a comprar? Y el temor siempre está, desde que uno sale de su casa, siempre está el temor. Desde que uno sale de su casa hasta que regresa. Y tratamos de tomar todas las precauciones posibles, como lo estipula el gobierno de la ciudad, bueno, la máxima seguridad en lo que es higiene en cada uno de los lugares de trabajo de cada persona, el ingreso al local con un trapo embebido en la bandina, como para que entren y que salgan los muchachos. No sabemos todavía cómo sería la implementación del Tequihue, si la gente puede entrar al negocio o no, o tendremos que poner una como una especie de mostrador y atender en la puerta nomás. Claro. Eso tendríamos que verlo con cuál es la implementación. Carlos, ¿cuánto hace que se conformaron como cooperativa? En el 2015, mayo del 2015. Bueno, me imagino que en esa transición cambiaron un montón de lógicas. En este momento por ahí se agarran un poco la cabeza de si suben la que nos metimos, pero si tienen que decir, bueno, qué bueno que nos metimos en esta, sabemos, ¿no?, que es un proceso súper complejo transformarse en cooperativa, que nosotros siempre festejamos, celebramos, aplaudimos, incluso cuando trabajadores, trabajadoras nos cuentan que están en un proceso muy conflictivo, preguntamos, ¿no?, si están pensando la esta de transformarse en una cooperativa con toda esa complejidad, pero ¿qué es lo que hoy dicen, che, qué bueno que hicimos esto? Sí, la verdad que sí, bueno, nosotros el negocio prácticamente formamos una cooperativa sin saber que era una cooperativa. No decían, tienen que formar una cooperativa. Y bueno, a perder el trabajo no nos quedaba otra. Así que, pero bueno, las cosas se fueron dando de a poco. Fuimos tomando, la mayoría de los muchachos fue tomando conciencia de que había que cuidar, mejorar el trabajo y bueno, de un negocio que prácticamente estaba fundido, llegamos a ser una de las 10 mejores parrillas de la ciudad de Buenos Aires. Agradecidos también por las cooperativas que nos dieron su ayuda en su momento, que nosotros no sabíamos qué hacer con una clausura en la puerta. Bueno, nos quedaba formar la cooperativa sí o sí. Y hoy en día yo puedo plasmar ese momento y me siento orgulloso que me hayan llamado prácticamente desde 4 locales que son muy importantes de Buenos Aires, que no saben qué hacer, que no le están pagando, que prácticamente lo están despidiendo, y como para que, bueno, en un corto lapso, si no se les mejora la situación, formarse en cooperativa y que los ayuden en ese momento. Así que también tenemos, nos vamos a poner las pilas como para ayudar a la gente también. Bien, bien, muy bien. O sea, ese cómo se va generando esa cadena de roles, ¿no? Ustedes no sabían lo que era una cooperativa, alguien vino que ya estaba conformado en cooperativa y les marcó el camino a seguir, y ahora ustedes están en ese camino. Lo vemos todo el tiempo en las fábricas y en las empresas recuperadas, ¿no? Cómo se va dando ese aprendizaje que los ubica en otro lugar. Yo creo que cualquiera en esta circunstancia, mucha gente debe sentirse cómoda de que otro tome la decisión, digamos, ¿no? Se sentiría más cómoda si alguien más tomara la decisión y le dijera nada más que lo que tiene que hacer. Ese es uno de los desafíos más grandes de las empresas recuperadas, ¿no? No, seguro, siempre hay alguien que no dice, nos marca camino y bueno, de seguir acá, seguir esto, seguir lo otro. Después, bueno, por las mismas reuniones que vamos teniendo así en Empresa Recuperada, donde los llevamos y bueno, escuchan a los demás, ven que la situación de ellos no es la única, y bueno, y en muchos casos encuentran soluciones en formar una cooperativa y en un lugar autogestionado. Carlos, un placer escucharte y bueno, nos vemos prontito, o por delivery o yendo nosotros allí, nos vemos prontito. Un abrazo enorme. Bueno, gracias a usted y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por la entrevista. Hemos charlado con Carlos Carvalho, él es el presidente de la cooperativa Los Cabritos. Vos sabés que para nosotros fue... Los que queremos cambiar este mundo de mierda, muchas veces tenemos que hacer un esfuerzo para buscar esperanzas. No es fácil encontrar espacios esperanzadores, ¿no? Y con Los Cabritos lo que nos pasó los últimos meses... Antes, el último año antes de que empezara la cuarentena, no solo es que nos daba más placer ir a comer allí con Euge y con Pedro y con Agus, más que por la comida, por el hecho de ver que el salón estaba lleno. Nos encantaba esa situación. Y después nos empezó a pasar el último año que los mozos de los otros restaurantes del barrio que fueron cerrando y que nosotros conocimos alguna vez, terminaban en la cooperativa haciendo o algún franco, o sea que la cooperativa además se conformó como un espacio de contención para los laburantes, es realmente un proceso muy esperanzador. Después pasan las cosas que pasan en todas las fábricas recuperadas, lamentablemente, que es muy difícil que no se vuelvan a repetir la instancia de los roles, ¿no? Digamos que haya algunos integrantes de la cooperativa que no se queden esperando las decisiones de otros, ¿no? Como que no se replique el modelo anterior. Ese es el gran desafío de toda empresa recuperada. Pero es hermoso. No sé que vos vengas de ámbitos de participación, de militancia, donde también, ¿no? Porque dentro de militancia también hay espacios súper verticalistas, pero claro. En la mayoría. Pero a no ser que tengas muy internalizadas esas lógicas, cuesta. De todas maneras, es hermoso escuchar en ese proceso de transformación, cuando empieza, cuando por ahí están tomando alguna fábrica, ha tenido la posibilidad de compartir mesas de diálogo, todo lo que proyectan, ¿no? Todo cómo se empiezan a transformar esas lógicas que venían llevando adelante por otras, donde las prioridades son los trabajadores que están adentro. Entonces dicen, bueno, esto, la otra vez también hablamos, creo, de esto, Fer, bueno, de crear un bachillerato popular, de jardines acá adentro para que cuando tienen un bebé puedan estar muy cerquita. Empieza una transformación radical donde, bueno, es precioso las motivaciones, ¿no? Más allá de toda la lucha y lo difícil que la están pasando, muchas veces es bellísimo ver todos esos proyectos. Cuando vuelvan los abrazos, también péguense una vuelta y vénganse a comer, porque además es un lugar accesible, digo, se puede pagar y se puede comer bien, a Los Cabritos en Alberdi, en la avenida Alberdi y Muriondo. Van a llegar y en la esquina van a ver un montón de gente haciendo fila para entrar al Cedrón, que es una de las pizzerías tradicionales de Buenos Aires que queda en Alberdi y Muriondo. Está bien, sí, qué sé yo, hay que ir alguna vez en la vida al Cedrón, pero hay que ir a Los Cabritos, mucho más que al Cedrón, sin dudas. Nos vamos a España, ¿te parece? Me parece bien. Nos pegamos una vueltita por España. Ni pa'lante, ni pa' atrás, ni pa' arriba, ni pa' abajo. ¡Al carajo! Hola a todos, mi nombre es Carlos Gerasi, tengo 69 años y les hablo desde Benicarló, un pueblo de 30.000 habitantes que está situado en la provincia de Castellón, en España. Como el tema de las últimas semanas ha sido el coronavirus, quería dejarles una pequeña, llamémosla, reflexión sobre el tema basada en este país. Pero no se preocupen porque no les voy a hablar de muertos, ni de contagiados, ni nada por el estilo. Ustedes con toda seguridad han escuchado a varios gobernantes decir: estamos en guerra. Este tipo de guerra la va a acabar, por suerte, la ciencia, como siempre la ha hecho, no se van a necesitar armas para ello. Pero también cuando se habla de guerra se habla de efectos colaterales. Vale decir, en una guerra convencional, si un cohete cae en medio de una escuela, un teatro o un lugar ocupado por civiles, en lugar de un objetivo militar, eso debería ser llamado crimen de guerra. Pero por obra y gracia del cinismo o de un eufemismo se convierte en efecto colateral no deseado. En esta lucha contra el virus también se producen efectos colaterales. En el informe que diariamente brinda la máxima autoridad policial, aquí en España, la Guardia Civil, se hace hincapié en el tremendo aumento de la violencia doméstica como una consecuencia paralela del encierro y la cuarentena. No se trata solamente de la violencia entre las parejas, lamentablemente que una cosa muy común en este país, sino en el maltrato de padres a hijos o a la inversa. Violencia de hermanos entre sí, violaciones a menores, golpizas a los ancianos por parte de miembros de la familia, desatención o abandono de las personas que necesitan cuidados especiales, como por ejemplo autistas o bipolares, personas con discapacidad o dependientes de algún tipo que no pueden valerse por sí mismos y que han visto reducida la ayuda que reciben del Estado a su mínima expresión. Esto va a ir en aumento en España. España es un país cuya economía depende mucho del turismo. El año pasado, imagínense ustedes, llegaron 85 millones de turistas a un país de 45 millones de habitantes. ¿Imaginen la cantidad de trabajo que genera ese turismo y la cantidad de familias que mantiene? Y ahora todo eso desaparece. Resultado, más hambre, más pobreza, por lo tanto, más violencia. De aquí mi reflexión. ¿Se hará algo para evitar que esto continúe? ¿O en el recuento final después de la pandemia? Se sumará a estos damnificados como daños colaterales. Un abrazo para todos. Como esos pensamientos volaban y algunos se borraban. Había dando paso a otras situaciones más humanas que me mantienen ocupada, pensativa y activa, más preocupada también, pero la compañía de mujeres bien despierta y lasativa me activaron y aprendí a pensar y a decidir, porque nadie lo hará por mí. Siempre estar alerta, pero tranquila, no callarme nunca, ir con el pecho duro y la mente bien abierta, porque la lucha gorda feminista es única, única, única, única, única. Y Agustina Salinas nos trae algo de rap feminista de la mano de la Negra Lilla con Cerda Punk. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna para participar el día de hoy, la consigna es: ¿descubriste o redescubriste algún rincón de tu casa en esta cuarentena? Y podés participar al 11 31 81 31 26. Mira, justamente nuestra musicalizadora del día de hoy, Agustina, nos dice que el lugar que descubrí y que me gusta es el patio, es re chiquito pero me da un poco de respiro, y quiere las galletitas de Pedro, pero no, mirá, queda una sola. Giselle es testiga de que me queda una sola y me la voy a comer antes de que termine el programa. Julián dice dos lugares, tengo dos ventanitas que dan al patio de mis viejes, que luego de estar varades en Australia, Essex, se hizo un lugar de visita cotidiano. Y además con mi compa tiramos un mueblecito en nuestro comedor y ahora ahí me siento en el piso y es un lugar hermoso. Donde hoy hay muebles feos, mañana puede haber un espacio confortable para habitar, nos dice Julián. Y después tengo aquí a... espérate, mándennos en el mensaje, díganos quiénes son, porque que nos manden mensajes todos los días no quiere decir que sepamos, por ejemplo, que Flor de la Plata, que me tuve que ir para arriba al mensaje de hace dos días para saber que era Flor, dice: redescubrí el balcón. Y dice: qué linda la entrevista al de la cooperativa. Es verdad que los ejemplos en práctica nos dan esperanza de que ya estamos construyendo otro mundo posible. Qué bueno que podamos compartir algo de esperanza en este momento que no es nada alentador, nada esperanzador. Les propongo que escuchemos un audio de algo que ocurrió anoche en Oíd Mortales, el programa que conduce la licenciada Cristina Varela junto a Luis Sangió. Allí entrevistaron a Oscar Valcarcel. Eres la persona que está a cargo de la dirección de emergencias de el SAME, ¿no? Es uno de los directores que tiene el SAME. Cristina le preguntó concretamente en la entrevista si había un protocolo especial para los barrios populares, si el SAME, cuando los llaman desde los barrios populares, hacen algo que no hagan en otros lugares o dejan de hacer algo, y Valcarcel contestó esto. En principio el procedimiento de atención es el mismo. Nosotros no discriminamos si es en un asentamiento, en un barrio de emergencia, en el barrio 31, en la 1-12-14, no. Para nosotros son llamados y se le da respuesta. Sí es cierto que a veces operativamente es un poco más difícil

Los invitamos a escuchar la reunión completa, no hay ningún problema. Gracias y que la disfruten. ¿Ya está? ¿Visto ahí? ¿O hay que se sigue grabando? Y si hablamos de solidaridad y de buscar, nuestro más ferviente saludo, apoyo y abrazo a nuestra línea de bandera, el 126, que está repatriando argentinos que habían quedado varados en la tablada. Así que también prestar atención a eso, como el que te rescata es la línea de bandera y no cualquier otra. Sabemos lo difícil que es para los que están en la tablada también, ¿eh? Lo sabemos y los estamos esperando con los brazos abiertos. Mis hijos están con el padre. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, el lado positivo de la pandemia y todas las cosas que se comparten, que antes no se compartían, entre ellos estas reuniones de consorcio, que no le interesan a nadie. A nadie, ni a los consorcistas. Me olvidé de decir antes, cuando escuchamos el audio de Valcarcel, creo que no lo dije, que ahora, a las 12, cuando terminemos, para quienes nos están escuchando en vivo, terminemos de hacer Hasta que vuelvan los abrazos, siempre en los mediodías reescuchamos los programas de la noche anterior, y hoy va a ser el turno primero de Hoy Inmortales y después de Sueños Posibles. Esto sucede todos los días en el aire de la retaguardia desde las 12. ¿Mm? Bien, bueno, nombraron algo de bandera en el consorcio y me acordé que tampoco dijimos que se va a fusionar, esto salió en el día de hoy, se va a fusionar Aerolíneas Argentinas y Austral en una sola compañía. Uh-huh. Esto llegó a través de una carta que se le envió a los empleados, esta fusión. Dicen que van a ahorrar de esta manera 100 millones de dólares. A mí igual como que me genera algo de preocupación en quién, cómo recae ese yo ahorro. Espero creo, que no sea a través de los empleados ni nada de eso, las empleadas. Yo creo recordar que alguna vez fue así, que el Estado tenía Aerolíneas Argentinas como línea de bandera hacia el exterior y tenía Austral como línea aérea de cabotaje, ¿no? Pero que todas, no sé si eran parte, no sé si eran la misma empresa, pero sí que el Estado era el dueño de ambas. Bueno, ahora se va a llamar todo Aerolíneas Argentinas. Bien. Claro, bueno, porque lo que se compran son las rutas y los aviones, ¿no? Se pintan los aviones, pero lo que más importa son las rutas que tiene asignada cada empresa. Bueno, nada, quiero estar atenta nada más a la reasignación de ese ahorro, a ver cómo se distribuye. Bien, yo tengo aquí un mensaje que se me había perdido. Yo preguntaba qué significaba perdimenticare, porque era el nombre de una canción con la que escuchamos los sonidos y el testimonio que nos venía desde Roma. Y me dice Diana Sermoglio que es para olvidar, que literalmente significa para olvidar, que no sabe si tiene algún otro tipo de asignación lingüística, por decirle de algún modo. Diana está trabajando con nosotros en la edición de textos del diario El Juicio por la Represión a la Contraofensiva de Montoneros, juiciocontraofensiva.blogspot.com, que se leyó muchísimo durante este mes de cuarentena, aunque no hay juicio. Gustavo Molfino, uno de los querellantes y uno de los testigos principales de esta causa, lo republicó en su Facebook un día cada crónica, y eso generó que durante este mes ingresara más gente que casi que todo lo que había visto el Diario del Juicio en un año. Maravilloso lo que está pasando con ese Diario del Juicio y con todos los Diarios del Juicio que hicimos y de los que la retaguardia ha participado, desde aquel primero del juicio por torturas a Luciano Arruga, hasta el de La Tablada, pasando por el de Pergamino y ahora con el de el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Pronto se empiezan a retomar los juicios de lesa humanidad, parece que van a tener la punta en este nueva modalidad de la justicia. Vamos a ver si mañana podemos pensar un poco o saber un poco más si la justicia solo lo que está haciendo es decidir si los presos van a domiciliaria o no, porque parecería ser lo único que están haciendo, juicios apenas si hubo la lectura de un veredicto en una causa por crímenes de lesa humanidad la semana pasada en Mar del Plata. Pero ahora está por comenzar un juicio, está por recomenzar un juicio en Mar del Plata por crímenes cometidos en La Cueva, que era el centro clandestino de detención, torturas y exterminio que funcionó en la base naval de Mar del Plata, allí al lado del puerto, y el juicio va a recomenzar con una modalidad que todavía no está establecida, pero que va a ser a la distancia. Los jueces son de Buenos Aires, uno de los jueces es el juez Daniel Obligado, que es quien otorgó la domiciliaria al partero de la ESMA la semana pasada. Por lo tanto, hay que esperar a ver si los jueces van a estar en un lugar, si los testigos van a estar en otro, o si todos van a estar a distancia y va a ser un gran Zoom judicial, ¿no? Que podría ser también. ¿Sabes que nos llega acá desde de nuestro productor Julián Bouvier, algo que nos referencia al inicio de nuestro programa, cuando recordábamos la foto que se sacó ayer Alberto Fernández con empresarios, con sindicalistas, que decíamos que parecía la foto de los All Blacks, tomando distancia, y la referencia que hacíamos nosotros desde aquí es que, bueno, no había ninguna mujer en la foto. Bueno, salió Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica de la presidencia, hablando justamente de esto. Hay una nota en Página 12 y en el diario La Nación también, que lo que cuestiona es justamente que no había mujeres entre los asistentes y la importancia que tiene que no haya mujeres. Pero bueno, es alguien desde el gobierno, desde las mismas filas de Alberto Fernández, que está haciendo este cuestionamiento. Yo igual no termino de entender el cuestionamiento. El cuestionamiento es que no haya mujeres en la foto. O sea, porque en realidad el cuestionamiento tiene que ser, no puede ser que haya sindicalistas solamente varones o que haya empresarios solamente varones. No, bueno, pero tiene que ver con eso, Fer. Bueno, claro. Está bien, pero no salieron en la foto porque no estaban en la reunión. Bueno, pero no hay que cuestionar la foto. Digo, la foto es nuestra realidad. Y bueno, eso es. No, es que no, pero hay gente cuestionando la foto, diciendo que está mal que se hayan sacado esa foto porque son solo varones. No, está mal que sean solo varones. Claro, representa una realidad, está mostrándonos la realidad, deja la luz a una realidad que a nadie le hizo ruido tal vez, y que hay muchas que nos está haciendo ruido, muchas. Y está bueno marcar esa costumbre, y como decías, está bueno que lo haga alguien desde el gobierno, ni más ni menos que la Secretaría Legal y Técnica, Vilma Ibarra, que es muy escuchada por Alberto Fernández. Y ya que nombramos a Julián Bouvier, nombramos a les compas que hacen Hasta que vuelvan los abrazos, como Rodrigo Ferreiro, Pablo Giacobbe, Andrés Mazzotto, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, acá en el aire Fernando Tevere, Giselle Rivalov, y en los francos Eugenia Otero, Agustina Sandoval. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría. Nos vamos con Sara Eve. Gracias a Agustina Salinas por la musicalización del día de hoy. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana. Dale, chao. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte. Me llevó un cuarto aparte. Preguntó qué hacía. Dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante, abrí grande la boca, mostrando los dientes, me exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre, me dijo usted parece, prototipo de puta, sudamericanas, paradas en la ruta, mientras tanto en mi casa, hay fiesta de disfraces, baila sentada. La tierra no traga, no se desaparece, nadie nace 13, 13 se hace. Que matan cuando nos matan, con precintos que atan. Que fake está mentira y este show que nos montan. Tengo tantos muertos a mi alrededor. Say